Sí, este mensaje es una idea para Alejandro Apo. De todo corazón, Alejandro, ¿por qué no editas en CD tus poemas de radio, tus cuentos? Porque es algo que después se pierde y yo lo quisiera tener, quisiera que lo edites. Largá un CD toda la semana, cada 15 días de todos los cuentos. Es impresionante tener los cuentos y relatados por vos, Apo. Haceme ese regalo y hacenos ese regalo a todos. Ese es el mensaje para Alejandro, que nos acompaña todas las tardes. Y mi nombre es Claudio,